quedó. Porque una noche de luna de su corral se salió, muerto cayó en la ladera del rancho donde nació. Y cuentan algunas gentes que el mero día de San Carlos se oye el relincho de un cuaco y los gritos de un jinete animando a su caballo. Hasta el cerro de San Carlos. ¡Ay, ay, ay! Agarren apostadores, ya no volverá el califa. Y anda por el partidero una potranca bonita, criadero del mismo dueño. ¡Viva la Sierra Chiquita! Y cuentan algunas gentes del mero día de San Carlos se oye el relincho de un cuatro y los gritos de un jinete animando a su caballo. Trejo,